rapeando mierda, ando rapeando mi estilo hardcore, clavo mi mierda con respeto, falto una lengua de pensamientos claros, de pensamientos caros, de pensamientos raros, yeah. Buscando una ganga, guardan un arma con la manga y los restos de una china de mandanga. El reggaetón no es música que valga, aunque las perras muevan el tanga en los paretos de pachanga. Militantes de bandas de reggaetón en sus cascos, van de rapper por sus pintas, yo los aplasto. Rapper de andando, voy descalzo en los atascos, atascos, atascos por la ciudad a medianoche sin saber por dónde ir. Desde un coche no verás lo que la ciudad esconde. Canto un poco para olvidarme mis historias. El día pasa para dejar paso a la noche, como caminando por las sombras siempre. La oscuridad en mi broche, la noche vida el sueño del derroche. Llueve bebiendo piña, ron y ponche, con la M de Moisés, M de la sombra. Si vos te quedas, califico tu mierda mala y nula, te asombra. Yeah, estilo rap a la toxic, mi hermano a mi lado, seguro me siento rápidos como balas. Son tus noches tristes o rayadas, calada tras trago, trago tras calada, tiras el dinero, yo tirado en el lago. En verano voy de vago y si te pago, si quieres truco pa' mi gente, 3PPM crew. El Paco trafica con comida y tiene un Mercedes, tiene un Mercedes, cerdo. Gente corriente, no perdemos el tiempo, mi rap te escucha, escucha esta mierda que te golpea. Dos MC, dos cristales se clavan en tu capucha. Yeah, aquí improvisando, yeah, es el monstruo, es el ghost, yeah. Ahí se quedan vacilando, con un susto en mi mano te lo cuento. Estate atento, la mala sombra soy uno de sus miembros. Esta mierda te pega fuerte para que la soportes. Yo fumándome las noches a cartajas, mi personalidad no encaja en tu modelo de rapero. Espero no perder el tren, sigo esperando en la estación, cansado de esperar la inspiración con cuentagotas. No saben con quién se topan, van a explotar, vinagradar tu paladar con esta ciencia. El único semáforo que tengo en rojo hoy es mi conciencia. Recuerdos de adolescencia son referencias. Reconoces tu reflejo en el espejo, mi imagen queda lejos. Nunca pareceré un ángel, simplemente soy complejo. Selecto como Ron Añejo, filósofo y trapero, con el cerebro abajo cero en días festivos. Se desvives por tocar las nubes, nunca subes. Pocos clubes tienen tanto glamour como este. Raperos de Maús y mala sombra, extiende tu alfombra. No soy el rey, la ley de Moisés me importa más que lo que tú me das, das. Prefiero un gin cash que irme a las Bahamas. Extiende tus sábanas, chica, vamos a dar una vuelta por el jardín de tu inocencia. Mi referencia es el Oneca, el que rima antes que nadie en Barañain. Con 14 años hacía sus letras, maquetas, no probó la queta. Por eso sigue aquí con el cerebro abajo cero como yo. Ajá. Esto como se acaba, encima se acaba ahí, pum, yo iba a sentir.